Caballo tordillo mío, no tiene ningún defecto. Tiene cuatro patas malas y un ojito medio tuerto. Caballo tordillo mío, redondo como una bola. Tiene una pela durita y de la tusa hasta la cola. Caballo tordillo mío, lo tengo en un alfalfal. Los traro por la mañana y se lo quieren almorzar. Caballo tordillo mío, muy bueno a pasar el vaho. Lo puse a la orilla del río y miró para el otro lado. Caballo tordillo mío, muy bueno pa' corretear. Lo puse a pillar un sapo y no lo pudo alcanzar. Para todos los presentes, cogollito de plomillo. Yo vendo hasta por un 5 este caballo tordillo.